Por fin, señoras y señores, el esperado encuentro de fútbol entre los lecheros de Zacatepec contra los enterradores de Tepito. ¡Chuperior! Su cerveza de botella embarrilada se mete hasta su rincón predilecto para llevarle la crónica de este partido. El triunfador de este encuentro se enfrentará contra el convidado Tete Latasco. Yo paso los micrófonos al compañero Lengua de Oro. Y en estos momentos el árbitro se lleva el pito a la boca y lo sopla. Sacó la bola el equipo de Tepito. ¡Qué bien juegan estos chicos! Echan el cuero a las alturas y lo bajan, que es un primor. Va corriendo por la banda el pelón Rosas. El pelón se mete hasta el área chica y hace jugar a Manuelete Asensio. Manuelete se mueve por el centro y Baba le saca de la jugada. El negro Vences le echa para atrás el cuero. El árbitro sopla y decreta foul. Mientras el árbitro toca el pito, me toca recomendarles que cuando coma sus carnitas con su chilito, Chuperior es el complemento. Por la banda izquierda saca Blanco y lo recibe el chico Damián. Este chico Damián es un extraordinario pasador. ¿Y cómo hace jugar a su delantera? Hace que esta se introduzca hasta el fondo, ni más ni menos que hasta los dominios del chiquilín Carrasco, quien se ha quedado parado viendo cómo se le introduce el platanito Gómez para que sea un estupendo gol. Se la metió de cabeza y por más que se movió, no pudo evitar la anotación. Sí, señoras y señores, ¡qué cabeza! ¡Qué cabeza! El árbitro viene a soplar su silbato y termina el primer tiempo. Termina el primer tiempo favoreciendo el marcador a los enterradores de Tepito, que ya metieron un punto. El público aplaude fuertemente a los enterradores de Tepito. Siéntese usted cómodamente. Prepárese una sabrosa botanita con una exquisita vergacoa, riatas tortillas y su morena Chuperior. Se reanuda el encuentro y los enterradores de Tepito encajonan materialmente a su delantera. Los lecheros de Zacatepec titubean por el frente. Sin embargo, por detrás se mueven muy bien. Por ahí sencillamente no les puede pasar nada, ni siquiera el cabezón Palmas, que ha estado muy incisivo. Y en estos momentos el pelón Rosas se clava por el lado izquierdo, cuando en una forma increíble el cachetón merece lo jala de los calzones y se han quedado en la mano. Al ver el árbitro correr al pelón sin calzones, saca el pito y se le para el juego. Una bronca tremenda se ha iniciado. El pelón Rosa se mete con el chico Carrasco. El chico enfurecido lo aprieta, lo zarandea. El negro Vence se mete en la refriega y el chico Damián lo recibe materialmente y materialmente lo ahorca. El platanito Gómez se enfurece, pero Blanco le saca el pleito y llama a sus compañeros. Y en estos momentos entra en acción las macanas de los de 50 y los chicos sencillamente no se dan abasto. El árbitro, al ver esto, se lleva el pito a la boca y se lo tragó, señores, se lo tragó de un tremendo caballazo que le aplicaron. Y ya sin pito el árbitro se siente impotente. Uno de los abanderados le hace señas de que le preste el suyo. El árbitro se acerca, lo examina, le dice que sí y agarraditos de la mano se van a los vestidores. Pues sí, mis queridos chiquitines, préstenme su atención. Aquí nos tienen tratando de introducirles nuevos métodos a nuestro vocabulario. Como en el disco anterior hemos recibido algunas sugerencias, en esta ocasión nos hemos hecho asesorar por verdaderas potencias en la materia. Así es que presento a ustedes, en primer lugar, a un grupo de sabios mexicanos que con el único afán de solucionar el hambre han hecho una serie de inventos. En primer lugar, aquí tienen ustedes a don Chiquilín San Jasmeo. Este don Chiquilín es dadivoso y generoso hombre de ciencia. Bueno, pues yo he inventado para la eterna vanidad femenina unos modelitos de ropa que, aparte de tener unos colores muy lindos y que van a la moda, en vez de tirarlos cuando ya no sirvan, se pueden comer y son los siguientes: unas mascadas de caña, unos sacos de cacahuate y un gorro de mamey. Ahora les presento a ustedes al gordo Mentumes. Este es un sabio de Santa Julia. Pues yo he hecho unas innovaciones a los dulces para que los niños con poco dinero gocen de unos dulces que nunca se les acaben. Son unos mamones de palo, unas peladillas de fierro, unos camotes de clavo y unos chupones de riata. Ahora les presento a ustedes a don Mamerto Dávalos. Él es un hombre de ciencia de Tepito. Pues yo, pensando en renovar los adornos, encontré un material que, aparte de que sirvan para adornos, pues son comestibles. Así que ahí dejo mi invento para que alguno, pues si quiere que me lo agarre, pues que lo mueva y que lo haga producir. En primer lugar, crié unos prendedores de bizcocho, unos pasadores de pirulí, unas medallas de dona y unos anillos de dátil. Ahora les presento a ustedes a don Próculo Trueno. Este es del Valle del Mezquital. Pues yo he dedicado mi vida a la cosa de la agricultura y he hecho unos injertos. Uno que da en la punta limas, adelante rosas y atrás pasas. Satisfecho de los injertos, seguí mis experimentos y logré unos claveles de plátano, unas mandarinas de anís y unos limones de nylon. Desde la época del ilustre dramaturgo Zorrilla, los tenorios han tenido azorrillada la humanidad. Primero fueron los de capa y espada. Después vinieron los tipo Casanova. Más tarde los fifís. Y en épocas casi cercanas, los tarzanes y los pachucos. Actualmente, si ve usted algún pelado parado en la esquina, no lo moleste. A lo mejor él está esperando a su chica Agogo. Tú quieres volver, pero no quiero que regreses. Te rechazaré. ¿Qué hago, pelón? Déjame saludarte, después me vacilas, ¿no? ¿Qué pasó con las chamacas? Pues quedó el mono de pasar por ellas y que nos veíamos aquí. Bueno, mientras vamos a tomar algo. ¿Qué quieres? ¿Una pitoria, una mecate o una pitote con bozal? Lo que tú chupes. Yo tomo nacional, tomo tequila. ¿Cómo se tarda el mono con las chicas? El mono, tú lo luego a poner apodos. Ah, gatas, ¿cómo tardan? Te agarró ya la impaciencia, ¿no? La riata es Lupe, y quién sabe si venga. Jaladora la Lola Vice. ¿Cuál, la negra cabezona? Me hueles a cebolla. Quítamela, es rete aburrida. Mejor pásame la Nacha. No, la Nacha está más hecha para mí que para ti. Pues la Nacha pasa de los 30. No le hace, a mí me gustan grandes. Y peludas. ¿Me ves, Sara, con ella? ¿Y qué amolada me pone? Amolada la que nos pusieron ellas, ya está lloviendo. Qué bueno, porque a ti te gusta ver gotitas, ver gototas y ver gotear. A mí lo que me gusta es verte a gatotas. Pues las que ya nos vieron la cara fueron ellas, ya no vinieron. Sí, nos dejaron plantados y regados. Bueno, si no vienen nos vamos a una pachanga. Va a haber galletas, leche, té y chocolate. Pues yo tengo una mejor. Va a haber garbanza con chorizo y vino blanco. ¿Me animas? ¡Juega, vamos! ¿Con ramos? Sí, tú con la boca y yo con las manos. Y luego cambiamos. Ya déjame en paz y busca otro amor. Aléjate, nena. Yo, Boleñiz, vamos a jugar un partido de dominó y el que pierda pone el pomo. ¿Me prestas si pierdo? Una parada nomás y la botana. ¿Quién va a jugar? El chico y yo. Échame un compañero. Al gordo. Nos van a pelar nuestros centavos, pero ni modo. Julián juega bien. Bueno, gorditos, les voy a hacer la sopa. Hola, pero con las dos manos porque luego te salen re malos juegos. Salgo con la mula de seises. Te digo que no hables. Este juego lo inventó un mudo. Va Quintos. Etapo. A Blancas. Saca ficha. La cacariza. Saco. Ahí va la dura. Me ahorcas mi ficha de cuatros. En cuatro te pongo la de tripas. Paso y domino. La dona, el que sigue. Te sigo con la hueca. Alisas. Va la recia. ¿Esperas ganar con la de pitos? Más que les duela, le. Yo me voy. Tirantes el chico. Me permites, pero antes yo me voy. Lo siento, pero yo tiro antes la blanca y con esa me voy. Gane. ¡Ah, qué coraje! A Blancas, nos sacaste el juego de la bolsa. Te hago saber que tienes que poner el pomo. Ni modo. ¿Lo quieren de rampolano? Me da lo mismo, de gorra hasta la marranilla. ¡Adilán! ¡Cállate, grandísimo! Una de ron y botana para todos. El señor Emeterio, el Prieto. A sus órdenes. Le vengo a cobrar la cabeza de una máquina. Me molesta que me vengan a cobrar a mi casa. Por atrás de la letra decía que hoy pagaba. Me da la impresión de que ya se le pagó algo. De todas mangueras, debe el resto. Se lo paso a dejar. ¿Cuánto es? Un milargo, nada más. En Cajos estaba más barata. A su hermana se la dieron más barata. Páseme en punto de las tres a cobrar. La mera verdad, a esa hora no puedo. Procuro tener a esa hora su dinero. Hablando de dinero, me tiene que dar más por las vueltas que he dado. Le voy a dar uno tentra de pura propina. ¿Esta se mama o la otra? Hoy mismo, nomás que más tarde le pagaré grueso. Su modo de hablar me convence. Mi verba siempre ha sido muy elocuente. ¿Qué es pela? ¿Por qué no se mete a la política? Écheme una curul y le atoro. Le voy a dar un pitazo de dónde conseguirla. Hágame ese favor y yo le meto el hombro en otra chambita. Gracias, pero no le hago. Gestos. Bueno, hay unos huevos, el jueves a las 9. Y de todos mocos, yo le echo un telefonazo. ¿Me chifla cuando llegue? Si no, a usted, a su esposa. Le he cogido mucho afecto, amigo, este muy simpaticón. ¡Qué vergaridad! Por estar discutiendo, ya se me hizo tarde. Muérdame a decir cuánto le debo. Oh, ya no esté molestando. Y me voy, como dijo un torpedo. ¡Ahí le dejo, mi cosaco! ¡Abur! Tres, dos, uno, cero. ¡Corre, video güey! Señoras y señores, tengan ustedes muy good nights. En mi programa del día de hoy, voy a darle la receta de cómo preparar un exquisito y nutritivo postre. Me refiero a los deliciosos camotes enmielados. Esta receta se la dedico a todos esos chicos que han dado un paso importante en su vida. Poner un departamentito para vivir solitos. Para preparar un delicioso camote enmielado, lo primero que necesita hacer es conseguir la materia prima, un camote. De preferencia que sea largo y grueso, para que rinda más. Una vez que ya se consiguió un buen camote, pélelo, para quitarle las asperezas. Después introdúzcalo a un recipiente, el cual debe estar lleno de cajeta. Una vez que esté adentro, muévalo, para que agarre sabor. Acto seguido, cachetee usted dos huevos para revolverlos. Después, métalos en el mismo recipiente, aunque le cueste trabajo. Y como punto final, échele un chorrito de leche. Déjelo reposar un buen rato. Sáquelo después del recipiente. Sacúdalo y ya. Ya quedó listo para que usted se lleve a la boca y saboree un exquisito camote enmielado. Andar en Garibaldi con traje de charro es peligroso, porque le pueden ver a uno la cara de mariachi, de turista o de peregrino. Perdón, ¿es usted el mariachi Vergara de Rascatitlán? No, joven, está usted confundido. Me dieron entonces malos informes. No importa, ¿cuál le toco? Tóqueme la negra y bailemela. La nalgarita es mejor para bailar, es danzón. ¿La nalgarita? A ver, déme su tono. Ahí le va mi relamido. Vocalícemela otra vez. Le vocalizo mejor, amor chiquito. ¿Amor chiquito? A ver, le hago segunda. Hágamela mejor con el tango mano a mano. Muy bien, pero lo sigo con la corneta. ¿Qué, no se desentona? ¿Qué va? Si quiere hasta le hago un arreglo a la panchita. Hágaselo mejor a la boa o al cable. Ah, no, hombre. Yo saco mejor los aires del mayab. Sáqueselos a esa que dice llegó el lechero. ¡Apriétalo! Es bonita, ¿no le gusta? Me gusta más por la vuelta, el tango. Le rasco la guitarra y se la acompaño. Nomás que es muy larga y tiene maracas. Le meto ritmo para que no la sienta larga. Para que no la sienta, ahí le va la verdolaga. Me hace llorar. ¿Qué no se sabe otra? Ahí le va Simón Blanco. Saca usted cada canción. ¿El cafetal qué le parece? Hecha, está para bailar. Mire, para que la baile, no hay como la flauta mágica. Pero adentro se la bailo, en un salón de baile, no aquí en la calle. Bueno, me llamó para alburearme o para que le tocara. Pues ya le dije que me toque la negra. Negra le va a caer si me sigue albureando. Bueno, ¿a 20 cada pieza me va a cobrar o a cómo? Y sigue, bueno, usted no entiende. Ya que es tan bueno para los albures, a veces también lo es para la música. ¡Ay! ¡Ya me sumió mi cabeza! Cada día quedan en el México antiguo menos vecindades. Ah, esas vecindades son románticas. Ahí hay de todo. El chico que da guerra en el patio. El pelado que juega y molesta a las damas que pasan. El gorrón que se mete en cualquier parte. Y los buenos vecinos que se comparten la carne, la leche y los huevos. Sóplenme qué dice aquí. Ah, sí, sí, ya leí. Bueno, les voy a relatar lo que pasa en una vecindad. ¡Qué obole! ¡Santiago K. García! ¿Cómo estás? ¡Qué milagro! Hacía mucho que no te veía. ¡Más quedito! ¡Vas a despertar al vecindario! La noche se hizo para platicar, mi güey amigo. Te hago saber que voy al trabajo. Trabajo horas extras. Chaquetas, pantalones. ¿Y qué más hacen en la fábrica? De todo. Ahora hay unas chaquetas con embroque atrás, finísimos. ¿No quieres una para tu chico? Dame razón de los tuyos, ya hasta se me olvidó su nombre. Son tres hijos los que tengo. Caramba, yo te decía cuatro. Manuela no es mi hija, es mi sobrina. Hazme favor de saludarla cuando la veas. Con el pelón le pasaré tu recado. Su razón tendrás para mandarle el recado con él. Bueno, quedamos que ¿cómo se llamaban tus chamacos? El grande, Metodio, el pelón. Ah, el que se parece a Chupadrino. La del medio, Rosa, y el chico, Damián. ¿Y los tuyos? Pues todos tienen su apodo. El gordo es Cementerio, la negra, Pelancha, y el chico, Trueno. A tu señora no la he visto. En Pino, en este momento fue a ver a su hermana. Pasa un día de estos de echarte una copa. Hace tanto que no platicamos. Pero yo siempre me acuerdo de ti cuando voy al baño. Y yo de tu hermana cuando tomo rompope. Bueno, hay unos vidrios. Adiós, matado. Adiós, mantenido. De tu sister. Época nuclear, de viajes increíbles, de agentes increíbles, agentes que son verdaderos héroes, que matan elefantes a nalgadas y le echan la culpa a los demás, que apagan la lumbre con pétalos de rosas, y agentes que se echan tres sin sacarle al peligro. Esta es la historia de uno de ellos. Soy el agente de Tripol. Siéntese, lo estaba esperando. ¿Lo molesto? Vengo más tarde. Araño y Díaz, que no nos vemos, al contrario, es un gusto. ¿Qué tengo que apresar a unos pelados? Déjeme que le explique su misión. Tiene que capturar a un cabo y a sus dos pelotones. Me amuela, siempre me da lo más difícil. Es que usted es el mejor agente que tenemos y yo solamente tengo que dirigirlo por la retaguardia y usted atacar por el frente. Por la retaguardia. Bueno, deme las armas que voy a usar. Tome este rifle con sus dos granadas. Cuídelo porque es muy valioso. Lo entierro en caso de que me apresen. ¿Y este chicote para qué es? Pues el chicote me da señales telegráficas cuando esté usted en peligro. Cuando yo esté en peligro le voy a mandar un pájaro con un mensaje. No más que para que no se confunda que el pájaro sea amarillo. Le saco a que lo vayan a interceptar. Está bien, ¿qué más me va a dar? Le voy a dar este blanco y resistente camuflaje. Es contra proyectiles, igual que la chaqueta. Acero, plata, latón, es lo que tiene la chaqueta, ¿no? ¡Cállese, grandísimo y audacísimo agente, que no comprende que nos pueden oír y agarrar! ¡La pistola! ¡Qué barbaridad! ¡Olvide la pistola! ¡Yo le doy una! ¿La va a dar con silenciador? Sí, ¿qué tal es usted para la bala? Porque si no, mejor le doy un puñal. Pues agarro bien la culata y no hay tiro que se me vaya. ¿Y usted? Pues yo, mi pistola es para ti, para tiro de precisión. Yo creí que su pistola era de parafina, como las que hacen de barro. De mostaza explosiva son estos botones del pantalón, por si está usted en apuros. Voy a tener cuidado al abrochármelo, no me vaya a explotar. Ah, los calzones bajo el agua se vuelven lanchas. ¿Son de cuero? No, de nylon. El anillo es cámara fotográfica, por si quiere sacar fotos. ¿Las plumas para qué sirven? Se acostúmbrelas a usar como linternas, hijo. Le hago otra pregunta. ¿Dónde está el cañón? En cajones lo van a trasladar para despistar al enemigo y lo tiene que meter con mucho cuidado por la retaguardia. Entonces el cañón con suelas de hule lo tengo que usar. Sí, y te lo guarda sin que el enemigo lo note. Lo que ya noté es que me está usted albureando. ¿Cuál alburear? Si te estoy hablando en clave. Pues cláveselo a su abuela. Más respeto con su superior. Ah, ¿y a poco es usted chevecha? Al negocio de telas, a su negocio exclusivo de los paisanos. Sin embargo, de vez en cuando se ha metido uno que otro mexicanos a estos sagrados negocios. Ah, no lo respetan. Ahí juegan. Hasta alburean a los clientes. Hola, compadre. ¿Qué dice el negocio de las telas? Pues que estoy cansado de meter telas y sacar telas. Las pelotas que se ha de hacer uno con tanto nombre de tela y colores, ¿verdad? Sí, hombre, tela de java, tela en broco, sí, son nombres muy difíciles. Tela de juir, dentro de poco voy a necesitar unos lienzos para un regalo. Oye, está bonito tu saco, es cabeza de indio con pico atrás. El sastre que me lo hizo es re malo, le dije que me lo dejara más largo de adelante y no hizo caso. Pero si hasta los pliegues te dejó descosidos. Pero nomás los del cuello. Bueno, dejemos al sastre. ¿Qué tela me recomiendas para un regalo que le voy a dar a mi hermana? Pues ahí tengo una tela para un saco amarillo. ¿Un saco amarillo? Con el morado no liga. No, el morado hace juego con el rosado. Bueno, bájame el morado para verlo o el color crudo. Te lo voy a dejar muy barato. Déjamelo limpio de intereses. Te lo dejo con una pieza de encaje. Encájate con tus parientes, no conmigo que soy tu cuate. Bueno, cuate, por tratarse de tu hermana, te voy a dejar el morado muy barato. ¿El morado? Fíjate que me la han vestido de negro. ¿Qué no sabes que enviudó? Hombre, no lo sabía, lo siento. Entonces este negro va bien para el entierro. Por cierto, ¿qué no vas a ir al entierro? Van a ir puros cuates y miembros del club. Iría por hacer bola con los cuates, pero ya ves que los miembros del club ni me pelan. ¡Ni mono! Mándame eso a la casa porque voy de volada. Dejé al peloncito en la peluquería. Bueno, ya sabes que siento mucho lo de tu hermana. Adiós. ¡Ah! ¡Y besitos al pelón! Queridos amiguitos, les voy a recomendar una cosa. Cuando vayan a comer, piensen en que más vale un sombrero comprado que una gorra regalada. ¡Ay, qué tarde llegaste, amigazo! ¡Oh, pues es que no pasaba el camión! Pues llegaste en el puro momento de la comida. ¿Qué te echas? ¿Un tequis, una chevecha o le tiras al blanco? Uy, pues para comenzar, jálame un poquito de baba. ¿Te echo el pulque en jarra o en vaso? Échamelo, pero que sea curadito de cacahuate. Solo hay de miembrillo y te va a caer bien porque de comer hay sopa de verduras. Y de guisado va a haber gallinas en tacos. Aguayón torneado en papas y enchiladas de olla. Bueno, pues comenzaré a comer. Pásame dos teleras. ¿Cómo no? Oye, ¿te molesto con el chile? Siéntate, ahorita te lo paso y me remuerde la conciencia no habértelo pasado antes. Te va a gustar mucho el chile. Es mascabel. Boy, ¿te gusta a ti eso? Me molesta que me hables cuando estoy moviendo el bigote. Y ahora, para quedar satisfecho, solo faltan unos frijolianos, los acompletadores. Acomplétate mejor con un chile relleno. Uy, tú luego a repelar. La coliflor está antojadiza. Pues dámela. De postre, ¿no quieres unos plátanos con crema? Me llama la atención que me digas eso. Si bien sabes que estoy a dieta, mejor dame un cafecito. El cafecito te lo voy a sacar, pero después no me eches la culpa de que no duermes. Uy, hablando de dormir, ¿cómo te caería una dormidita? Agarra tu catre. Te voy a agarrar de las orejas y ya estuvo bien. No me vuelvas a invitar a comer porque con tus alegatos a lo mejor hasta me hace daño la comida. ¡Ay, limosnero con garrote! Pues agarra tu comida y guárdatela por... ¡Pues sáquese de aquí! Cuando vaya usted a ver al médico, tenga muchísimo cuidado. No sea que a la hora de que lo vaya a inyectar, le ponga una mano en el hombro, otra en la orejita, y lo inyecte con... Mucho gusto les voy a relatar una anécdota que sucedió en una clínica. Muy buenos días, doctor. Muy buenos. Dígame, ¿qué le pasa? Fíjese, doctorcito, que tengo un fuerte dolor de cabeza. Me tose muy a menudo. Y la lengua me arde. A ver, sáquemela. No más, le enseño. Necesita tomar unas pastillas de vergadona y una inyección interpiernosa en la glándula cacaria. Se acostumbro ponérmelas nomás intramusculares. ¿Mucosidad no tiene en el esputo? No le digo que nomás me duele la cabeza. Su pastilla se la toma ahorita y la inyección a la noche. Ah, y fíjese que luego a veces me duele la rabadilla y la cadera. Me monto. Dígame, ¿desde cuándo le da ese dolor? Pues muy a menudo me comienza en la cabeza, me baja y me la hace sudar. Obrar es lo que necesita. Voy a hacer que se alivie. ¿Me quitará el dolor y la calentura? Sí, le voy a recetar un supositorio para su colitis. Le picó la curiosidad, ¿verdad? Ah, y mi pancita me arde un poco. Le lleno la receta y le voy a dar su tratamiento. De miércoles a jueves me da más duro el dolor. ¿Cómo es eso? ¿Qué come, huevos? A veces. ¿Por qué, doctor? Porque no los digiere bien. ¿Se los pasa crudos o cocidos? Me los lavan antes, doctor, del hoyo. ¿Cómo dijo? Del hoyo. Me da la impresión de que hay una confusión. ¿Por qué? Porque yo no me apellido del hoyo ni soy doctor. Yo nada más estaba haciendo el aseo y para no ensuciarme la ropa, pues me puse la bata del doctor. Ay, como quien dice, nomás me ha estado charreando. ¡Adiós, viejo bóveda! ¡Sac!